carta de despedida. Hasta este día no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras. Después de haberte dado tantas rosas, después de haberte dado toda mi vida, mi recompensa ha sido tu desengaño, con el cual me has hecho mucho daño. Corazón todavía le pregunto si te quieres después de haberlo abandonado. Hay un vacío muy profundo en mi pecho a recordar lo que una vez tuvimos. ¿Cómo puede ser que después de tantos años, después de tanta lucha y sacrificio, te vayas sin decirme una palabra, me dejes solo a sufrir un llanto? Y voy a buscar a esta mujer y la voy a encontrar. ¡Epa! ¡Gracias! ¡Uh!